Este programa llega a ustedes gracias a los fondos de medios de comunicación 2015 del Gobierno de Chile, Secretaría Ministerial de Gobierno de la región de Tarapacá. Radio Nueva Victoria le da espacio a tus ideas. Presenta Haz todo el ruido que quieras. Este programa quiere enaltecer nuestra moderna historia social utilizando como lenguaje la música. El color de tu pelo. Muy bien, queridos amigos, ya estamos nuevamente en esta cita que hemos llamado Haz todo el ruido que quieras, en conjunto, por supuesto, con www.radionuevavictoria.com, que le da espacio a tus ideas, con Norte Detonante, Sala de Ensayo y Quique. Y el invitado, por supuesto, en este instante, en este momento, es un gran cantautor, nuestro querido amigo Leo Cabur. Bienvenido. ¿Cómo estás, Leo? Hola, Cristian, ¿qué tal? Aquí estamos. Muy bien, muy agradecido por la invitación. Oye, Leo, cuéntame una cosa. Hablemos un poco de tu carrera artística. ¿Cuándo te iniciaste en la música? Mira, este cuento yo ya lo vengo cocinando hace como, no sé, unos 11 años más o menos será. Yo podría decir que me inicié a los 12 años, pero ahí era todo un juego para mí. Ya algo más formal, a los 15 años ya compuse mi primera canción. Bueno, a mí, a los 12 años me hicieron un regalo de Navidad importante para mi desarrollo musical, que fue una guitarra acústica. Y ahí partí, no me bajé más de ese bus, de bus musical. Los sonidos de esta canción son totalmente inspirados por la costa. O sea, esta canción nació en una pieza que yo arrendaba cerca de la playa. Me llegaba todo lo que es sonido del mar. O sea, ese cuento a mí me inspiró. O sea, yo abría la ventana y me llegaba el sonido de la costa, ¿cachai? Y bueno, en ese sentido puedo decir que el sonido urbano de las calles de Iquique a los alrededores de la pieza que yo estaba arrendando en ese entonces me dio el pie para yo poder componer esta canción que le hice en una noche de soledad en mi habitación, extrañando a mi novia. Y así nació, Apodérate de mí se llama. Sentir tu amor cuando vienes y te vas, ni reír ni llorar. Me viene el cuerpo, el café ya se enfrió. Me distraje con dolor y me sabe a gloria. No me dejes dormir, apodérate de mí, como yo lo haré contigo. Mi aporte es que el sonido de mi música es autóctono de acá, independiente de que tenga influencias de otros lugares. Yo tengo la sangre iquiqueña, ¿sí? Y eso yo creo que también se traduce a lo musical. Tú hablas de lo geográfico, pero ¿qué pasa con el día a día, con lo cotidiano, con las personas que influyen en nuestra historia social? La gente... Sí, mira, lo curioso es un poco lo antisocial que en esta canción. En el sentido de que esta ciudad, a mí, en lo personal, el regreso de la cuarta región Iquique me llevó a estados de grandes de soledad. Y esta canción también muestra un poco eso, cómo yo generé herramientas de resiliencia en lo social, en esta soledad que la ciudad de Iquique me hizo enfatizar de alguna manera, ¿cachai? Me brindó eso, me brindó la introspección. No es solamente una cuestión social, digamos, masiva lo que a mí me nutre musicalmente, sino también un poco eso de aislarme de la sociedad y poder, en mi espacio personal, con una panorámica iquiqueña, poder llegar a estados creativos como pasó en esta canción. En un momento dado se abrió este párpado ancestral y me permitió dilucidar algunas visiones espirituales. Esto es Párpados. Ojo negro en la piel.